arroz fortificado con zinc desarrollan organismos de investigación científica en Colombia. El propósito es mejorar las condiciones nutricionales de las comunidades. Si normalmente una persona consume 10% de su ingesta de zinc, con este arroz va a consumir 25% más de su ingesta de zinc que necesita para un buen desarrollo de su salud en general y de la dieta. Escúchala este sábado en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Las emociones del fútbol profesional colombiano se viven en Caracol Radio. El fenómeno del fútbol presenta Millonarios Equidad, sábado 30 de octubre, 8 de la noche. Escúchalo aquí en Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. Una de la mañana en punto, estamos en Última Hora Caracol.